Santa Clara. Se me cayó el anillo dentro del agua, dentro del agua, dentro del agua. Al sacar el anillo saqué un tesoro, saqué un tesoro, saqué un tesoro. Una virgen de plata y un Cristo de oro, y un Cristo de oro, y un Cristo de oro. De Cataluña vengo de servir al rey, de servir al rey, de servir al rey, con licencia absoluta de mi coronel, de mi coronel, de mi coronel. Al pasar por el puente de Santa Clara, de Santa Clara, de Santa Clara, se me cayó el anillo dentro.